La adoración. Introducción general. Hola, querido. El tema que estudiaremos este trimestre es el tema de la adoración. ¿Sabes? El tema de la adoración es un asunto muy importante, ya que está en el corazón del texto bíblico, que es uno de los fundamentos para la existencia de la iglesia remanente. El texto es Apocalipsis 14, 6 y 7. Mira, lo voy a leer. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mira, en la introducción a las lecciones de este trimestre, me voy a limitar a comentar este texto que acabo de leer, pero voy a mencionar algunas aplicaciones prácticas. Date cuenta que el texto empieza mencionando a un ángel con el evangelio eterno. Yo no necesito decir mucho para explicar que este ángel simboliza al pueblo de Dios, que el Señor levantó el año 1844 para anunciar al mundo el evangelio y la hora del juicio. ¿Estaba siendo predicado el evangelio antes del surgimiento de este ángel? Sí, claro que sí, pero solo por la mitad. Las personas conocían la primera parte del evangelio, su causa, que es la gracia maravillosa de Jesús, pero no conocían la segunda parte, o sea, el resultado, que es la vida de obediencia a los eternos principios divinos. Entonces, consecuentemente, era necesario que apareciese un pueblo con el mensaje completo, el evangelio completo, y este pueblo es el pueblo remanente. El remanente tiene como propósito de su existencia predicar el evangelio eterno, que no involucra solamente perdón y gracia, sino también obediencia y restauración. Oh, querido, Jesús no murió solo para perdonar nuestros pecados, sino también para librarnos del poder que el pecado ejerce en nosotros. Ejercía siempre desde la caída de nuestros primeros padres. Pero el texto que estamos comentando en esta introducción afirma que el evangelio eterno involucra también un tercer elemento, adoración. Y aquí vemos el peligro, porque así como el enemigo a lo largo de los tiempos trató de deturpar el evangelio, de torcer el evangelio, de deformarlo, de amputarlo, haciendo que los hombres prediquen solo la mitad del evangelio, así también sucedió con la adoración, que es parte del verdadero evangelio. El enemigo trató de deformar la adoración, y hoy muchas veces, pensando que estamos adorando a Dios, de repente nos estamos adorando a nosotros mismos, sin percibir la sonrisa sarcástica del enemigo que disimuladamente nos fue llevando a donde quería. Entonces, es necesario reconocer las características de la verdadera adoración. Y las lecciones de este trimestre nos muestran, a través de la vida de adoradores de los tiempos bíblicos, el peligro que acecha al pueblo de Dios en cada esquina del camino. Volvamos al texto. El versículo dice que el ángel que Juan vio con el evangelio eterno afirmaba que la verdadera adoración involucra temor. Temed a Dios y dadle honra, dice. Naturalmente, este temor nada tiene que ver con el temor enfermizo, que es fruto de la entrada del pecado a este mundo. Pero como el enemigo es astuto, puede hacer que las personas adoren a Dios como si fuesen esclavas, con miedo de recibir el castigo del enfurecido patrón. Ese tipo de adoración te conduce a una experiencia neurótica cuya motivación principal es el miedo. Pero si el enemigo no logra llevarte a ese extremo, te llevará al otro, o sea, a tratar a Dios como si fuese alguien semejante a ti, tu camarada y nada más. Pero el texto declara que la verdadera adoración involucra temor, en el sentido de respeto, de reverencia. Dios es un padre maravilloso, no quiere esclavos, desea que sus hijos sean sus hijos, no busca máquinas programadas para obedecer. Anhela seres que voluntariamente lo adoren, porque reconocen la soberanía divina y la dependencia humana. Oh querido, nadie puede acercarse a Dios, aproximarse de Él como se acerca a cualquier otro ser humano, ¿no? Cuidado. Porque Dios es Dios y el hombre es hombre. ¿Te das cuenta? No puedes irte ni para aquí ni para allá. Otro pensamiento que destaca en el texto es que la gloria en la verdadera adoración debe ser dada únicamente a Dios y no al adorador. El centro de la verdadera adoración es Dios. No son los sentimientos del ser humano. Por eso cuando alguien dice, me gusta cantar este tipo de música porque me siento bien. Cuidado. Ahí es necesario pensar si el centro de la experiencia es Dios o mi sentimiento. Cuando alguien defiende un tipo de música, sea antigua o sea moderna, pero la defiende con uñas y dientes, al punto de agredir el espíritu de unidad de la iglesia, ahí es necesario pensar si el centro de la adoración es Dios o es un estilo de música. La adoración solo la merece Dios. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La razón es que la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir que el verdadero evangelio y la verdadera adoración incluyen también un sentido de rendimiento de cuentas. No es solo haz las cosas como quieras, sino hazlas como yo te digo, porque un día, quieras o no, vas a tener que dar cuenta. Quiere decir, el juicio involucra idea de rendimiento de cuentas. Hay un juez que sabe todo, conoce las verdaderas intenciones. Porque mira, tú puedes decir cosas muy bonitas con la boca y esconder sentimientos egoístas en tu corazón, pero llega el día en que todo eso será expuesto, porque Jesús no es solo tu redentor, sino también tu juez. En el monte Sinaí, el propio dedo de Dios escribió, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ah, querido, Dios es un Dios celoso. Lo quiere todo. No solo una parte de tu vida, ¿no? Sino todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. A Dios no le interesan los compromisos a medias. La obediencia parcial y las obras de tu tiempo o de tu dinero, Él no quiere. Él quiere tu devoción plena, completa. Él no quiere solo pedacitos de tu vida. La mujer samaritana en cierta ocasión discutió con Jesús acerca del mejor tiempo, el mejor lugar, el mejor estilo de adoración. Jesús le dijo que esos aspectos no tenían mucha importancia. Quiere decir, no eran más importantes que el verdadero objetivo de la adoración. El lugar de adoración jamás es tan importante como el motivo por el que tú adoras. ¿Y cuánto de tu ser le estás ofreciendo a Dios en esa adoración? Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice lo siguiente, mira. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ah, quiere decir que hay una manera de adoración que le agrada a Dios. ¿Y cuál es esa adoración? Veamos. En primer lugar, a Dios le agrada la adoración como su palabra lo enseña. Hay mucha gente que dice, me gusta pensar en Dios como alguien que, y presentan la idea del tipo que, de Dios que les gustaría adorar. Pero querido, yo no puedo crear mi propia imagen de Dios, la que me resulta más cómoda, políticamente correcta. No, no. Eso es idolatría. Yo no puedo fabricar mi propio Dios. La adoración debe basarse en la verdad que está en las Escrituras y no en mi opinión personal. Jesús le dijo a la samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Señor que le adoren. Eso está en Juan 4:23. Adorar en verdad significa adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. En segundo lugar, a Dios le agrada la adoración auténtica. Cuando Jesús le dijo a la samaritana que debemos adorar en espíritu, no se refería al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Quiere decir, fuimos creados a imagen de Dios y por lo tanto somos un ser completo que Él diseñó para que pudiéramos comunicarnos con Él. La adoración es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. La adoración que le agrada a Dios es profundamente emocional y doctrinal, con nuestro corazón, con nuestra cabeza. Cuando Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, quería decir que la adoración debe ser auténtica y sentida de corazón. No se trata solo de decir las palabras correctas de la manera correcta, debes creer en lo que dices. La alabanza que no brota del corazón no es alabanza, no sirve de nada. Es un insulto a Dios. Cuando adoramos, ya lo dijimos anteriormente, Dios mira más allá de nuestras palabras, observando la actitud de nuestro corazón. El peligro que corremos es que muchas personas confunden las emociones conmovedoras producidas por la música con las emociones estimuladas por el Espíritu Santo. No. La verdadera adoración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios, no a una melodía. En realidad, algunas canciones sentimentales e introspectivas entorpecen la adoración, porque en lugar de concentrarnos en Dios, pasamos a enfocarnos en nuestros propios sentimientos. En tercer lugar, a Dios le agrada la adoración reflexiva. Mira, el mandamiento de Jesús de amar a Dios con toda tu mente se repite 4 veces en el Nuevo Testamento. A Dios no le agrada que cantemos himnos, oremos con apatía y que exclamemos con indiferencia gloria a Dios sin pensar en lo que hacemos, porque, bueno, se nos ocurre o no se nos ocurre otra cosa mejor para decir en ese momento. Si no pensamos en lo que estamos haciendo cuando adoramos, la adoración no sirve. Tu mente debe estar puesta en lo que haces. Además, sé específico. Si alguien se te acerca y repite, te alabo 10 veces, es probable que piense, que tú pienses, ¿y por qué? Porque tú preferirías 2 agradecimientos específicos a 20 muchas gracias vagos. Bueno, Dios también. Finalmente, a Dios le agrada la adoración práctica. La palabra de Dios afirma aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1, lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ya te preguntaste por qué quiere Dios tu cuerpo? ¿Por qué dice que presentéis vuestro cuerpo? Es que sin el cuerpo no podemos hacer nada en este planeta. En la eternidad recibiremos un nuevo cuerpo, mejorado, actualizado, pero mientras estemos en la tierra, Dios dice, dame todo lo que tengas. Él está siendo práctico en cuanto a la adoración. ¿Te has preguntado alguna vez si a Dios le gusta la música? Claro que le gusta. Él es la fuente de la verdadera música. El idioma celestial es la música, pero Él no quiere solo tu música, sino todo tu ser. ¿Ya imaginaste si cuando estábamos perdidos, Dios se hubiese dispuesto a cantarnos una linda música y hubiese dejado que nos perdamos? Pero Dios hizo algo práctico. salió más que de la música, entró en el terreno de la práctica, envió a su hijo a morir como sacrificio vivo. Y ahora él espera también que yo no me limite a cantar, sino que le entregue todo mi ser y entre en el terreno práctico de la obediencia, de andar en sus caminos. Bueno, todos estos asuntos vamos a estudiar a lo largo del trimestre más detalladamente. Que Dios te bendiga.